La Asociación de Graduados de la Universidad del Valle de Guatemala presenta la conferencia titulada Hacia la Arqueología del Nuevo Milenio, el caso de Cancuén, dictada por el licenciado Tomás Barrientos, codirector general del Proyecto Arqueológico Cancuén, director del Departamento de Arqueología de la Universidad del Valle de Guatemala y candidato a doctorado en Antropología de la Universidad Vanderbilt en Nashville, Tennessee, Estados Unidos. Muy buenas tardes, noches ya creo. Agradezco su presencia el día de hoy y quisiera empezar pues por contarles que el video que acaban de ver es la primera vez que se proyecta, es la premiere de este video que forma parte de una serie de documentales que se están realizando por parte del Ministerio de Cultura y Deportes con el objeto de promocionar los distintos sitios arqueológicos de Guatemala. Por el momento se han realizado ya videos de los sitios de Tacalica Baj, La Cuyanca y Cancuén. Esos videos en el futuro me parece que van a estar a la venta y también en diferentes lugares de Guatemala y también pues estarán disponibles para su uso también como medio educativo. Y a su vez también se usarán como medios promocionales para el turismo, ¿no? Entonces, pues el video es una documental que nos muestra más que todo lo que es visible en Cancuén, o sea, lo que es turístico, la vida de Tachanac, los monumentos de juego de pelota, que básicamente lo que pretende es promocionar el sitio y pues crear una expectativa para poder visitarlo, ¿no? Empezamos por favor con entonces el día de hoy quisiera hablarles, ya que tienen una idea visual del sitio de Cancuén, quisiera hablarles un poco sobre lo que Cancuén significa en el ámbito arqueológico, especialmente en un momento crítico de la arqueología de Guatemala, donde la arqueología pues está cambiando específicamente por tener una producción mucho más social que antes. Y la idea que quiero transmitir el día de hoy es que la arqueología de hoy en día es muy distinta a la de hace 100 años. Y en muchos lugares, especialmente aquí en Guatemala, se tiene la idea que la arqueología es un hobby. Como que pues vamos allá en nuestro tiempo libre, como dicen muchos, a mover tierrita o a coleccionar piedritas, dice mucha gente. Pero la verdad es que la arqueología es una profesión que es muy importante para Guatemala, pero que en cierto sentido no se le ha dado su lugar. ¿Por qué digo esto? Porque la arqueología tiene un papel muy importante en cuanto a el desarrollo turístico de Guatemala. Muy poca gente se pone a pensar aquí, en nuestro país especialmente, que sitios como Tikal, específicamente todos los ingresos económicos que entran a Guatemala a través de sitios como Tikal, no hubiera sido posible si no hubiera habido presencia de arqueólogos que hayan tenido el interés por investigar y restaurar un sitio de estos. La mayoría de gente en Guatemala cree que los sitios arqueológicos mayas se encuentran tal como está en Tikal, pero en realidad este Tikal llevó 19 años y sigue contando para estar como está, ¿no? Entonces, creo que la arqueología en Guatemala debería de jugar un papel mucho más importante en la sociedad porque es base para el desarrollo de las actividades económicas que son pues base de nuestra economía. A eso debemos agregar que la arqueología también constituye hoy en día un medio de desarrollo social. A través de los proyectos arqueológicos, especialmente en Cancuén, estamos tratando de mostrar que la arqueología puede crear fuentes de trabajo alternativas a la agricultura en el área rural de Guatemala. Y precisamente el día de hoy pues voy a exponer de una manera un poco más detallada estas ideas centrales. Entonces, voy a hablar un poco de Cancún y de cómo la arqueología del nuevo milenio, pues poco a poco se está definiendo a través de proyectos como este. Hace exactamente, y si no estoy mal, me parece que el día de mañana se cumplen 100 años del descubrimiento de Cancún. Cuando hablamos de descubrimiento, me refiero al trabajo de este señor Theobald Mahler. Era un explorador austriaco que fue contratado por el Museo Peabody de la Universidad de Harvard para explorar ciertas partes de Guatemala, México y Belice. Y en el año de 1905, él fue comisionado para realizar varias exploraciones en lo que hoy en día es el río La Pasión y el río Usumacinta. Entonces, a finales del mes de julio de 1905, Theobald Mahler descubre Cancún, pone pie en Cancún, y esto no quiere decir que el sitio había estado desconocido totalmente. Cancún ya era conocido por muchos habitantes locales, especialmente la población quechí del área. Pero cuando nosotros hablamos de un descubrimiento, más que todo nos referimos a que es el primer explorador que hace público, digamos, el conocimiento de este sitio. Entonces, Theobald Mahler publica 2 años después su libro de exploraciones en el Alto Usumacinta, y ahí es donde aparece por primera vez Cancún, digamos, publicado. El nombre de Cancún se lo puso él, Theobald Mahler, pues le puso este nombre al sitio. Cancún significa nido de serpientes y está tomado del nombre de un arroyo que se llama Arroyo Cancún o Santa Isabel, que viene desde San Luis Petén hasta las Verapaces, que se une con el río Cebol para formar el río La Pasión. Entonces, de aquí viene el origen del nombre. Hace 100 años y hace mucho tiempo atrás, el venir a explorar las ciudades mayas pues era una gran aventura. El descubrir pirámides cubiertas de vegetación pues fue lo que le dio a la arqueología ese toque de romanticismo. La siguiente, por favor. Entonces, aparte de ser, digamos, una actividad muy aventurera, muy romántica, era en aquellos tiempos pues una tarea que no cualquiera se dedicaba. No es que hoy en día pues nos lleven así en litera, qué bueno sería, ¿no? Pero en aquella época había muchas adversidades para explorar los sitios. Por lo tanto, el descubrimiento de esos sitios arqueológicos con el papel que jugaban los exploradores extranjeros, pues era una gran recompensa para todos esos sacrificios que se daban. Ir a Petén hace 100 años no era cosa fácil. No hablamos de viajes de semanas, sino eran meses los que se viajaban para poder llegar a un lugar. Entonces, después de todo eso y descubrir una ciudad perdida, etcétera, etcétera, la siguiente, pues era una actividad pues muy importante, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, Stephen Catherwood, Alfred Mosley, tenemos muchos exploradores del siglo pasado que descubrieron las grandes ciudades mayas que por muchos siglos habían sido pues desconocidas, ¿no? Entonces, esos señores se dedicaron mucho al descubrimiento de edificios y también a la fotografía y dibujo de monumentos como estelas. Por lo tanto, en aquella época, pues, el descubrir un sitio era algo fuera de lo común, ¿no? Y por mucho tiempo, entonces, la arqueología se estuvo identificada con ese tipo de actividades. Sin embargo, la pregunta es, bueno, ¿qué sucede hoy en día con la arqueología? La siguiente. Hoy en día, la arqueología es mucho más sofisticada, tal vez hay mucho menos aventura que antes. Digamos, es un tanto aburrida en comparación a las aventuras que pasaban los exploradores de antes. Entonces, ¿será que se perdió ese romanticismo de hace 100 años? Yo creo que no. Hoy en día, los proyectos arqueológicos, salvo muy raras ocasiones, ya no descubren ciudades nuevas, ciudades desconocidas. Sin embargo, con el nivel de conocimiento que se tiene de las ciudades, lo que se da en muchos casos hoy en día son en el que el arqueólogo redescubre una ciudad. Cuando hablamos de redescubrir una ciudad maya, me refiero más que todo a no solamente ponerlo en el mapa, sino más que todo descubrir qué hay abajo de todas esas piedras y de toda esa tierra. Cuando excavamos un sitio como Cancún durante 7 años, lo que sabemos hoy en día, en comparación a lo que sabíamos al principio del proyecto, es muy diferente. Hay una gran diferencia y puedo decir que la primera vez que yo llegué a Cancún no tenía ni la más mínima idea de lo que había ahí. Y creo que todavía ni me puedo imaginar las cosas que todavía no hemos visto. Por lo tanto, redescubrir una ciudad es una gran satisfacción para nosotros hoy en día, que también compensa en cierta manera lo difícil que es vivir en el campo. Pero lo más importante de redescubrir un sitio en los tiempos modernos no es tanto el poder descubrir monumentos y edificios tan bonitos, sino más que todo el poder tener la oportunidad de conocer el sitio, no materialmente, sino muy desde adentro. El poder, como decía en el video, el poder entrar en la mente de un habitante de Cancún y el poder explicar e interpretar lo que Cancún significaba para sus habitantes. Eso es lo más importante y diría yo lo más emocionante de redescubrir un sitio hoy en día. El poder entender entender ese sitio y lo más importante explicárselo, como en el caso del día de hoy, a ustedes. Antes, pues, había fotografías muy bonitas, por ejemplo, de las estelas, pero no se podían leer los glifos. Hoy en día, nuestro conocimiento de la civilización maya y otros pueblos prehispánicos ha avanzado mucho. Por lo tanto, el poder explicar la historia de una ciudad es pues nuestra máxima meta. Y en el caso de Cancún, creo que hemos logrado bastante en 7 años. Y el siguiente, por favor. Pues aparte de lo que ha dicho el video, les voy a hablar un poquito entonces de lo que fue Cancún. El proyecto Cancún empezó en 1999 como parte de una serie de investigaciones que se habían dado en el río La Pasión. El director del proyecto, el doctor Arthur Demarest, había trabajado 6 años en la región de la laguna de Petechuatún, en sitios como Dos Pilas, Aguateca, y se había encontrado información muy importante sobre el colapso y abandono de las ciudades de esa región, y también Dos Pilas, pues, resultaba una de las ciudades más importantes de esa zona. Cuando el doctor Demarest estaba excavando Dos Pilas, encontraron un monumento que retrataba a uno de sus gobernantes a un lado de él se retrataba a una señora que fue llamada la señora de Cancún. Ahora sabemos que ella, pues, era la esposa de este gobernante. Pero la pregunta fue, si Dos Pilas era la ciudad más importante de la zona, ¿por qué una mujer de Cancún aparecía a su lado? ¿Por qué el rey de Dos Pilas había preferido una princesa de Cancún y no, digamos, una princesa local para casarse? Esa, pues, entonces fue como la pregunta sobre la cual se basó el proyecto Cancún. Aparte de eso, entonces, visitamos el sitio y a primera vista, pues, no resultaba muy impresionante. Es un sitio bastante distinto a otros. Por ejemplo, no tiene pirámides. Eso fue algo que llamó la atención. Y entonces resultaba un reto, ya se conocía Cancún, pero el reto era explicar el porqué de las anomalías de Cancún con respecto a otros sitios y por qué el de la princesa, ¿no? Esa era la gran pregunta. Entonces el proyecto empezó en 1999, éramos 6 arqueólogos, trabajamos poco más de 4 semanas, pues fue una temporada muy pequeña, y el proyecto fue creciendo poco a poco, no tanto porque hayamos querido, sino porque fue muy necesario. Hubo 2 grandes factores. Primero, porque nos fuimos dando cuenta que era un sitio que valía la pena. Por lo tanto, hicimos hasta lo imposible por conseguir fondos para poder realizar un trabajo ya a gran escala. Y la segunda razón por la cual el proyecto fue creciendo fue la necesidad de modificar nuestros objetivos conforme nosotros íbamos investigando. Y la mayor modificación en cuanto al proyecto fue nuestra relación con las comunidades. Antes, gente como Mahler llegaba a Cancún, pues estaba una semana, dos semanas si quería, y se iba. Tomaba sus fotos, en algunos casos tomaban los monumentos, se los llevaban a Europa y se iban. Pues la idea era, la selva era inhóspita, la gente entraba y salía. Pero hoy en día eso ya no es posible. Cualquier sitio arqueológico en Guatemala tiene asociada una población que vive muy cerca. Entonces, nosotros específicamente en los últimos 10 años la población del Petén, especialmente de Quechis, ha crecido mucho. Por lo tanto, desde el principio nos dimos cuenta que no podíamos trabajar ignorando a la gente que vivía alrededor. Entonces tuvimos que modificar nuestro plan original y empezar a involucrarnos en actividades que no necesariamente era la arqueología. Por lo tanto, el proyecto arqueológico poco a poco se fue creciendo y fuimos involucrando antropólogos culturales, fuimos involucrando especialistas en ecoturismo, especialistas en desarrollo social, y eso lo voy a hablar un poquito más adelante, porque hoy en día creemos que esa es la única manera de hacer arqueología correctamente, y más adelante voy a explicar por qué. Si trabajamos un sitio arqueológico a la usanza de antes, de entrar y salir como que si no hubiera gente alrededor, estamos evitando una gran responsabilidad, y lo más importante, estamos estamos contribuyendo a la destrucción del patrimonio. Entonces, la arqueología, si no se hace a la par de un desarrollo social, es destructiva. Pero si se hace a la par de un proyecto social, es constructiva. Entonces, no teníamos otra opción si hablamos de ética profesional. Entonces, hoy en día, el trabajar un sitio y no comprometerse hacia su desarrollo puede ser catastrófico. La siguiente. Bueno, vamos a hablar rápidamente de Cancún. Como vieron en el video, pues aquí me envió la pasión. Esta es la laguna de Petén. Aquí se encuentra el sitio de Dos Pilas que les mencionaba. Fue como la ciudad más grande de esta región. Y aquí se encuentra Cancún, se encuentra aquí. Pueden ver, entonces la comunicación que había con Dos Pilas era a través del río La Pasión. El río La Pasión, la siguiente por favor, fue la principal ruta de comercio. Y aquí podemos ver una caracterización del territorio que dominaban las ciudades. Aquí tenemos Aguateca y Dos Pilas, Cancún aquí, tenemos Machaquilá y Ceibal, como las cuatro grandes ciudades de esta región. Y pueden ver cómo todo el Petén está dividido en grandes territorios dominados por ciudades. Entonces, Cancún se ubica en la frontera sur de las Tierras Bajas. Entonces era la frontera entre el Petén y lo que son las Verapaces. Como les mencionaba, la principal ruta de comercio de los mayas durante el periodo clásico fue esta, río La Pasión uniéndose al río Sumacinta. Esta era entonces lo que llamamos la verdadera ruta maya, y Cancún se localizaba en el inicio de la navegación del río La Pasión. Entonces ellos obtenían productos desde lo que era el Valle de Motagua, Sierra de las Minas, el Valle de Guatemala, y entonces ellos se encargaban de redistribuirlo a los Sumacinta y a otras ciudades como Ticapa. Entonces aquí podemos ver la topografía del área, es muy interesante porque Cancún, que se localiza aquí, se encuentra donde finaliza las montañas, digamos, de nuestras tierras altas y inicia lo que son las tierras bajas. Entonces es un sitio fronterizo. Ese es entonces el río La Pasión, era la forma de llegar a Cancún. Se puede llegar por tierra y desde ahí entonces salían canoas a repartir productos por todo el Petén. Aquí, así es el parque Cancún hoy en día. Aquí está nuestro campamento. Entonces el río La Pasión pasa por aquí, da la vuelta por acá más o menos, se va por aquí formando una península. Entonces era un sitio estratégico. Y esta área que miramos aquí de bosque es donde se encuentra el centro de la ciudad de Cancún. Este es el mapa del sitio, pues, como les había dicho, se forma una península y todos estos puntitos son las antiguas casas de los habitantes de Cancún y aquí está el Gran Palacio. Entonces, Cancún es atípico porque todo el esfuerzo arquitectónico se concentró en un solo edificio, no como otras ciudades donde en lugar de hacer un edificio gigante como el Palacio de Cancún, se hicieron, digamos, distintas pirámides por separado. La siguiente, por favor. La historia de Cancún se inicia aproximadamente en el año 650 después de Cristo. Y esto está escrito en esta escultura, el panel 1, que se encuentra hoy en día en un museo privado de Cobán, es el Museo Príncipe Maher. La siguiente. La siguiente, por favor. Donde nos narra la historia de este gobernante Kiva Hao y otro que se llama Chana Huitac. Son dos de los primeros gobernantes de Cancún. Es la siguiente. Quienes se encontraban bajo la tutela de otro gobernante, Yugnoma el Grande, que era el rey de la ciudad de Calakmul, que era, junto con Tikal, la segunda ciudad más grande, digamos, de todo el mundo maya. Entonces, Cancún fue fundado por los intereses de la ciudad de Calakmul para crear un puerto de comercio y controlar esta ruta del río La Pasión. De esa época, pues los edificios de esa época no se pueden ver hoy en día en Cancún, pero hicimos unas excavaciones, aquí está la superficie del palacio, entonces hicimos aquí unos pozos aproximadamente de 11 metros de profundidad y un túnel de 15 metros, donde descubrimos aquí, en estos túneles, el primer palacio de Cancún, que se remonta pues a esta época que les he mencionado. La siguiente. Entonces pueden ver ahí, estas son las gradas del primer palacio de Cancún, que está pues 11 metros bajo la superficie moderna. Entonces logramos detectar los inicios de la ciudad. La siguiente. Entonces aquí está nuestra famosa mujer de Cancún, en el panel 19 de dos pilas. Aquí podemos ver su nombre aquí, que nos indica pues que era la esposa del gobernante. Entonces, Cancún estuvo desde sus inicios ligado a la historia de Calakmul. Posteriormente, su alianza matrimonial, porque estos matrimonios no necesariamente era porque se habían enamorado, sino más que todo eran alianzas políticas. Y en este caso, Dos Pilas era la ciudad más poderosa del río La Pasión. Y Cancún pues es conocido también por un sitio que es algo muy raro aquí en el río La Pasión, que casi no tiene registros de guerra. Por lo tanto, muy importante, el gobernante de Cancún mandó a su hija, digamos, a Dos Pilas, y con eso pues se evitaban cualquier conflicto. Entonces, Dos Pilas y Cancún estuvieron muy ligados alrededor del año 700 después de Cristo. Sin embargo, en el año 761, Dos Pilas es destruido. Dos Pilas es la primera ciudad maya que colapsa, y entonces Cancún se queda solito ahí en Río La Pasión, y el gobernante de Cancún, Tachanac, que en el año 761, que es cuando cae Dos Pilas, tenía 19 años, entonces se queda como el gobernante más poderoso del río La Pasión. Entonces, la mayoría de la historia de Cancún se relaciona con la vida de Tachanac, quien gobernó un poco más de 40 años, y básicamente pues el Cancún que vemos hoy en día es el Cancún que construyó este señor. Dale otro, por favor. Entonces, tenemos su fecha de nacimiento en el año 742, eso está en la escalinata prolífica, la siguiente. Tenemos también, dale otra cosa, la fecha en que él fue entronizado como el rey de Cancún a los 15 años, en el año 757, la siguiente. Tenemos, dale otra por favor, tenemos la visita del gobernante de Dos Pilas, Cahuilcan, Quinich, a Cancún, aproximadamente 2 años antes de que él, pues, posiblemente fuera capturado en su ciudad fuera destruido. Entonces, Kang Wen recibió al, posiblemente fue el último viaje diplomático del rey de dos pilas, y entonces, como les dije, a los 19 años Park Chung-hak se queda pues sin el peso de dos pilas y empieza pues a hacer de las suyas. La siguiente. Una cosa interesante es que Park Chung-hak, dale otra cosa, usa varios títulos conocidos para los gobernantes mayas, dale otra por favor, pero los gobernantes mayas generalmente usaban, no sé cómo fue que salió esa slide de cabeza, pero bueno, los gobernantes usaban este glifo que se llama glifo emblema, que era representativo de cada ciudad maya. Park Chung-hak es el único gobernante conocido en la historia maya que usa dos glifos emblema, usa también el de Machaquilán, porque seguramente había conquistado ese sitio, y entonces él se autonombraba rey de dos ciudades, es un caso muy específico. Entonces él construyó el Gran Palacio, que constituye pues uno de los más grandes conocidos. Imagínense un palacio del campo de 5 canchas de fútbol, ¿verdad? Ese es el palacio, que pues fue la obra maestra de Park Chung-hak. El palacio servía más que todo como lugar para establecer alianzas políticas. Hacemos broma que aquí era donde seguramente él pues ofrecía a sus hijas a los reyes de otros sitios para poder establecer alianzas, y de por sí pues era un lugar muy importante para Kang Wen, para su política, como vamos a ver, también para su economía. El palacio de Kang Wen entonces es el edificio más grande del sitio, y lo que les había mencionado es que no hay, a diferencia de otros sitios como Tikal o El Mirador, no hay grandes pirámides. Eso indica que las actividades de los reyes se enfocaban mucho política y economía, y un poquito menos en lo que es la religión. La siguiente, por favor. Entonces, el palacio estaba adornado con figuras hechas de estuco, de repello, hecho con cal, muy impresionantes. La siguiente. También Park Chung-hak fue el responsable de una producción a gran escala de jade en Kang Wen. La siguiente. Y también él es muy importante porque la mayoría de monumentos que conocemos de Kang Wen fueron hechos por él y fueron hechos para retratarlo. El hijo de Park Chung-hak muere alrededor del año 796, 97, 98, por ahí, a la edad de 68 años. Y su hijo, que se llama Kang Mach, lo sucedió. Sin embargo, recientemente, y les digo hace unas 2 semanas, logramos establecer que Kang Mach posiblemente solo gobernó durante 4 años. Y el año pasado logramos identificar la tumba de este personaje, la siguiente, el cual pues tenía, a simple vista no parece el entierro de un rey, pero la cantidad y calidad de los objetos que lo rodean nos habla mucho de su rango. Aparte, que tiene una serie tiene un texto hecho con 15 conchas de nácar que nos indican su nombre y su rango como rey de Kang Wen y Machaquilá. La siguiente. Entonces, el entierro de él tenía todo su tocado hecho con conchas espondilus que venían de la costa del Pacífico, y una gran cantidad de objetos. Fíjense que Kang Wen en realidad es el sitio que tal vez producía más jade que cualquier otra ciudad. Entonces es interesante que las tumbas que hemos encontrado no tienen mucho jade, como dicen pues en casa herrero cuchillo de palo, ¿no? Entonces la mayoría de objetos preciosos en Kang Wen son hechos de concha. Bueno, ¿por qué Kang Mach muere a los 4 años de gobierno? Pues algo que nos intrigó desde el principio, pero en otras partes del sitio hemos encontrado evidencia de fosas con grandes cantidades de huesos. Y este año pudimos constatar la presencia que en la entrada del palacio de Kang Wen pues se encontraba una pequeña piscina, es la única piscina maya que se conoce, que servía para ritos de purificación, como en otros palacios de otras culturas. Sin embargo, cuando excavamos esta piscina, encontramos 14 osamentas de lo que posiblemente fue la familia de Campmash, la familia real de Campuén, que fue masacrada alrededor del año 800. Así. Voy a regresar un poquito a eso. De los descubrimientos más importantes en Campuén, tal vez lo más espectacular ha sido el palacio. El palacio, así fue como lo encontramos, ¿verdad? Rodeado totalmente de vegetación. En aquellos años, hace 6, 7 años, nadie nos creía que había un palacio ahí. Sin embargo, ya después de restaurarlo, pues es un poco más fácil verlo, ¿no? El palacio, pues, como les había mencionado, es uno de los más grandes del mundo maya y fue, pues, el lugar más importante de Taxanac para poder realizar todas sus actividades políticas. La restauración del Palacio de Campuén se hizo con mano de obra local. Entonces, durante 3 años entrenamos a trabajadores quechís de 7 comunidades distintas para especializarlos en ese trabajo, lo cual, pues, la restauración es de gran calidad. El palacio tiene alrededor de 200 cuartos como este, con techos de bóveda de piedra con arco falso, lo cual es impresionante, ¿no? Todavía estamos investigando, precisamente ese es el tema de mi tesis doctoral, el poder establecer cuál era la función de todos estos edificios, porque el palacio tiene 23 edificios repartidos en 11 plazas. Entonces es muy complejo, pero lo que sí sabemos es que el palacio fue construido en un solo momento y fue construido como un instrumento de poder. Lo más impresionante también son sus decoraciones. La entrada principal del palacio tenía 10 figuras humanas hechas en piedra y estuco, mucho más grande que el tamaño natural, que estaban colocadas en la cornisa, una sobre cada puerta del palacio, y creemos que son los retratos de los reyes de Campuén. La calidad de estos retratos es increíble, tenían sus ojos con pupilas de obsidiana, pueden ver la calidad de los rasgos físicos, y estamos casi seguros que Taxanac trajo artistas del sitio de Palenque para construir su palacio. De hecho, en dos pilas, el Palacio de la Mujer de Campuén es el edificio mejor construido, porque ya llevó sus arquitectos de Campuén. Aquí está otra de las figuras de estuco que adornaban el palacio. La siguiente. Bueno, el famoso juego de pelota está aquí, en la plaza. Si aquí está aquí está una de las entradas del palacio, aquí está la otra, la piscina se encuentra por aquí. Entonces, esta era la plaza pública de Campuén y aquí se encontraba, pues, el juego de pelota construido por Taxanac con sus 3 marcadores. Y aquí se encontraba el famoso panel. La siguiente. Entonces, así está hoy en día. El juego de pelota lo restauramos entre enero y marzo de este año. Y colocamos ya las réplicas de sus 3 marcadores, como vieron en el documental. Este es el otro lado del juego de pelota, que era utilizado como un templo. Y aquí está la foto de cuando encontramos el panel, en abril del año pasado. Estaba a escasos 5 centímetros de la superficie, solo que de cabeza. Y es una de las esculturas mejor conservadas que se han encontrado en cualquier ciudad maya. Y como vieron anteriormente, pues nos muestra, es el mejor retrato que tenemos de Taxanac, que está nombrando a 2 gobernadores locales en la ciudad de Machaquilá, que, como les había dicho, pues él había conquistado. De los marcadores no voy a hablar mucho porque el documental es bastante detallado, pero aquí tenemos a Taxanac aquí con un aliado. Precisamente este aliado de Taxanac fue el que conquistó Machaquilá. O sea que para la conquista de esta ciudad ni Campuén no utilizó ningún ejército, sino a través de sus alianzas políticas usaron otros aliados para el trabajo sucio, ¿no? El siguiente. Aquí está el marcador. Y este marcador no solo es el de mejor calidad artística, sino este fue el que originalmente fue extraído del sitio, fue robado del sitio en 2001 y recuperado 3 años después. Este marcador fue encontrado por Morley en 1915, es el que nos muestra a Taxanac y su hijo Campmash seguramente cuando él lo designó como su heredero. Este es el glifo muy bonito del juego de pelota. Tenemos aquí un lado y aquí otro lado, y la pelotita aquí en medio. Es un glifo muy bonito. Bueno, entonces, originalmente cuando Morley descubrió el primer monumento y lo trajo a Guatemala, pues se pensaba que era el único marcador del sitio. Cuando recuperamos el otro marcador en 2003, rápidamente se nos vino a la mente que los marcadores estaban en uno, en grupos de uno o de tres. Por lo tanto, a buscar el tercero, ¿no? Y aquí está cuando excavamos el tercero en el centro, que aunque es el más erosionado, pues es muy bonito artísticamente, porque nos muestra aquí un retrato del juego de pelota, aquí un lado, aquí tenemos el otro. Entonces, un señor tirándole la pelota a Cal Marsh, que está aquí jugando. Bueno, aparte del palacio y del juego de pelota, Cancún es muy importante por sus talleres de jade. Aquí es donde se ha encontrado el único taller prehispánico de jade en todas las ciudades mayas. Se recuperaron más de 3.500 piezas de jade. En este caso no son piezas trabajadas, sino los desechos de talla que resultaban de la producción de objetos. Así bien. Incluso se han encontrado todas las herramientas en la producción de jade. Esta es una pieza muy interesante que servía para pulir las orejeras que utilizaban como aretes. Entonces hay de distintos tamaños. Y de todas las orejeras de jade que hemos encontrado en Cancún, las hemos probado ahí y todas casan. O sea que tenían ahí su talla de orejeras. Entonces hay muchos datos sobre la producción de jade y la economía maya que nos ha dado Cancún que no se sabían. Entonces tenemos también piezas acabadas muy bonitas. Sabemos que la producción de jade estaba, digamos, se daba en todos los niveles sociales. El taller de jade, las casas, por ejemplo, de los artesanos son muy sencillas. Ellos trabajaban las piezas hasta darles su forma básica, pero el acabado final se hacía en los palacios. Entonces, sabemos que el Estado controlaba la producción de jade. Lo más importante es que los entierros, las tumbas de los artesanos no tienen nada de jade, o sea que ellos no tienen acceso a los productos terminados. El Estado, o sea, el gobernante les daba el jade para que ellos trabajaran, pero ellos no se quedaban con el producto. Entonces, desde Cancún se exportaba básicamente todo el jade al resto del PTI. Otro aspecto importante de Cancún son las cuevas, específicamente el sistema de cuevas de Candelaria queda muy cerca y explica mucho del por qué Cancún no tiene templos, porque todo el aspecto ritual de Cancún se daba en las cuevas. Los templos mayas originalmente fueron construidos en sitios como el Mirador de Tikal como réplicas de cerros naturales que contenían cuevas, porque los mayas creían que la creación de la humanidad se había dado en una cueva en el interior de un cerro. Es un mito de origen. Entonces ellos copiaban este cerro para poder venerarlo. Aquí tenían el original. Entonces, ¿para qué hacer una réplica de un cerro si tenían la mera entrada al inframundo? Entonces, creemos que la gran parte de la actividad ritual de Cancún no se daba en el sitio, sino se hacían pequeños peregrinajes hacia las cuevas. Por lo tanto, las cuevas de Candelaria antiguamente estaba muy ligado a Cancún y hoy en día forma parte del mismo circuito turístico. Finalmente, el descubrimiento que se dio este año fue el de la famosa piscina, que es un rasgo totalmente único. También es una faceta de la ideología maya que no conocíamos y es bien interesante que sí había ritos de purificación. En muchas culturas del mundo, los gobernantes se involucran en baños sagrados, el mismo bautizo judío-cristiano pues está muy relacionado con eso. Entonces la piscina se encuentra al ingreso del palacio porque seguramente hay algún tipo de lavado ritual antes de ingresar al edificio. Aquí está entonces la foto de la piscina cuando está en proceso de excavación. Sabemos que tanto sus muros como su su piso estaban construidos de piedra y repellados también y pintados de rojo. Esta foto de hace 10 días muestra que la piscina todavía funciona. ¿Por qué? Aparte que está techado, está llena de agua clara, porque abajo del piso de la piscina hay un nacimiento de agua. Entonces, esta piscina no se llenaba con agua de lluvia, sino se llenaba por agua de manantial. Por eso es que era agua sagrada. Y por eso es de que vamos a poder seguir investigando hasta febrero del otro año, que es cuando la piscina se seca. Si es que se seca, ¿verdad? Porque con esta lluvia va a estar un poco difícil. Así es. Entonces, aparte del rasgo, digamos, del uso de agua, les había mencionado que en el fondo de la piscina encontramos una gran cantidad de huesos. Sabemos que son los restos de 14 individuos, incluyendo dos niños y dos adolescentes, los cuales están asociados a una gran cantidad de jade, conchas y otros objetos de prestigio. Eso nos indica que las personas que estaban en el fondo de la piscina no eran simples prisioneros de guerra o víctimas de una guerra, sino parece que era la mera nobleza de Campuén. Para eso se llamó al equipo de antropología forense de Guatemala. Ellos tienen mucha experiencia en excavar pues, masacres modernas de nuestra guerra civil, y es el primer caso en que ellos entonces están investigando una masacre de hace 1200 años. Entonces, a un lado de los huesos encontramos collares como ese, ¿verdad? Entonces, la siguiente. Y algunos de los objetos más impresionantes de Cancún, ese está hecho de concha. La siguiente. Sí, claro, resalta un poquito. Gracias. Entonces, básicamente el conteo de individuos fue un dato que nos dieron el día de el lunes, y eso está en proceso, ¿no? El hecho que los huesos estén asociados a estos collares nos da una pista de qué fue lo que pasó. Si hubiera sido una revolución, los campesinos se hubieran robado las joyas, ¿no? El hecho que hayan niños y hasta mujeres dentro de la piscina nos indica que sí fue una familia. Vamos a tratar de hacer análisis de ADN para demostrar eso. Sin embargo, la cerámica asociada con este evento es la misma que encontramos en el entierro de Kang Mash. Por lo tanto, creemos que Kang Mash pues, fue asesinado con su familia. Sin embargo, por haber sido el rey, a él sí lo enterraron con cierta reverencia, aunque simplemente lo metieron en un hoyo a medio metro de superficie, pero sí lo enterraron cerca del juego de pelota. El resto de la familia parece que fue depositado en esta piscina. Entonces, esto nos sería la primera masacre de nobleza que conocemos, ¿verdad? Pensemos, por ejemplo, en lo que le pasó a la familia Alzar, ¿verdad? Algo muy similar. Y lo interesante es poder investigar quién fue quien realizó esto. Para mí, el más sospechoso es la ciudad de Machaquilá, que había estado pues, bajo el dominio de Cancuén. Y esto sucede en una época, el año 800 después de Cristo, en una época en que todas las ciudades de Río La Pasión estaban colapsando debido a guerras internas. Entonces, creo que si los forenses nos confirman causas de muerte y todo esto, y confirman la hipótesis, pues sería la evidencia más clara que tenemos del final violento de esta ciudad de Mayas. Bueno, hasta hoy en día esto es lo que sabemos de Cancún, lo más relevante, ¿verdad? Les hice un resumen así, muy rápido. Sin embargo, está el aspecto social de Cancún. Y básicamente, ¿cuáles son los desafíos de la arqueología de Cancún y cómo son en realidad los desafíos de la arqueología en Guatemala? Para muchos es desconocido la situación precaria en que están las antiguas ciudades mayas. Hay sitios en los cuales se extrae casi que una estela cada mes. Los sitios mayas están en un proceso de destrucción muy acelerado, lo cual obviamente tiene un impacto en nuestro patrimonio como patrimonio, ¿no? Como nuestro legado. Pero también, si lo queremos ver desde el punto de vista práctico, si los si nuestros sitios son destruidos, entonces vamos a perder todo el turismo. Y se supone que el turismo es parte del futuro de nuestro país. Entonces, voy a simplificarlo con el sitio de Aguateca, un sitio que fue investigado antes de Cancún por 6 años, se invirtió pues más de 1.5 millones de dólares en este proyecto, y pues hoy en día está, digamos, en proceso de convertirse en uno de los sitios con mayor expectativas turísticas. Sin embargo, cuando vamos a Aguateca, entonces miramos, por ejemplo, ahí la estela, la parte, esas rayas blancas que podemos ver, son los intentos de un saqueador de cortar un grifo con machete. Pero sin embargo, los saqueadores son un poco más sofisticados. La siguiente. Mira, en el caso de la estela 1 de Aguateca, pueden ver en el año 57, Ian Graham nos dibujó cómo era la estela. Y si ustedes van allá al sitio de Aguateca, está la réplica de la estela. Pero cuando hicieron la réplica, ya le habían robado 3/4 partes de sus glifos. Entonces, básicamente Aguateca es como el Walmart de la escultura maya. O sea, parece que piden específicamente glifos así, por pedido, ¿no? Yo quiero el tal glifo que está en tal lugar. Entonces, las estelas de Aguateca las han ido cortando poco a poco. La siguiente. La estela 7, por ejemplo, tenía aquí sus pies y su prisionero. Esa parte es esta misma, solo que, digamos, volteada. Entonces, aquí se encontraba este prisionero, pero ya se lo llevaron. Y pueden ver cómo se han llevado la estela poco a poco, ¿no? La siguiente. En el caso de Cancún, pues sucedió lo mismo en los años 80. La estela 2, que pueden ver aquí, originalmente Morley tomó una fotografía. Sin embargo, cuando ustedes van a Cancún, esta parte de aquí, que mide 1,82 metros, pues se la cortaron con una motosierra con hoja de diamante. Posiblemente, esta foto fue tomada porque la estela fue expuesta en Barcelona hace unos 10 años. Sospechamos que está en Suiza, en un museo privado. La siguiente. En algunos casos, por ejemplo, la estela 1, que fue fotografiada por Morley, un pedazo está en una escuela pública de Santa Elena y en la parte de abajo está en el Instituto de Cobán. Pues en este caso sí se pudo recuperar. Pero la situación de la arqueología en Guatemala es bastante negativa, porque el gobierno no tiene los suficientes medios para proteger los sitios. Y al igual que la violencia en nuestra ciudad, o sea, la solución no es poner más vigilantes, porque mientras más vigilantes, los saqueadores van a ir mejor armados. La problemática aquí es quién es quien se roba estas piezas, y no es nada más que la gente que vive alrededor de los sitios. Entonces, la problemática está aquí en atacar el problema en la raíz, ¿verdad? No en los efectos. Y entonces, ¿cuál es la razón por la cual pues un maya quechí pues destruyó una estela? En el caso de la recuperación del altar robado, fue para nosotros muy claro. La mayoría de proyectos arqueológicos no toma en cuenta a los quechís como mano de obra. Llegan, por ejemplo, los proyectos muchas veces llevan ex trabajadores de Tikal, por ejemplo, con mucha experiencia, que hacen el trabajo más rápido y pues tal vez de mejor calidad. Entonces, cuando la población que vive cerca de un sitio no se toma en cuenta, pues dirá, bueno, por lo menos le voy a comer a mi familia teniendo un pedazo de estela. Nosotros entonces decidimos que el trabajo de Cancún iba a ser un poco más lento. Entonces, esperamos como unos 3 años para entrenar a la gente, y lo que sucede es que ahora los pobladores de Cancún sí se identifican con el sitio, porque es la mano de obra de ellos la que ha creado el sitio que ven los turistas. Entonces, ellos no van a destruir las piedras que ellos nos han pegado. En el caso del altar de Cancún, ellos aprendieron que si un saqueador, digamos, vende una pieza, él no va a repartir ese dinero en su comunidad. Al contrario, si la gente paga por entrar a ver ese monumento, el dinero que entra al sitio sí se reparte, por lo menos con las familias que están involucradas en el proyecto. Entonces, La idea fue, de al mismo tiempo que se hacía el proyecto arqueológico, desarrollar un programa de concientización con respecto a que el sitio puede ser un beneficio económico para las comunidades. Y viéndolo desde otra perspectiva, pues es un recurso inagotable si ellos lo cuidan. Entonces, eso es lo que, por lo menos, nuestros trabajadores creo que ya para este año ya lo captaron, ¿no? Pero fue un proceso que nos costó 6 años, porque la palabra turismo era como hablar de chino, ¿no? Entonces, el mejor resultado que hemos tenido en Campuén fue que el altar no lo hubiéramos recuperado si la población local no nos hubiera ayudado, porque ellos fueron quienes guiaron a los investigadores a recuperarlo, y ellos fueron quienes fueron a testificar al juzgado para poder aplicar la ley. Entonces, la incorporación de las comunidades mayas dentro de estos proyectos es importante, específicamente si queremos conservar nuestro patrimonio. Pues son ellos los únicos responsables si se cuida o no un sitio. No es tanto la cantidad de vigilantes que tengamos, sino la motivación que tenga la gente para cuidar o para saquear. Entonces, Campuén significa para las comunidades de hoy en día una alternativa económica. Entonces, el turismo está, desde este año, pues ya está dando sus frutos. Este es el centro de visitantes, al siguiente. Rápido, pues es la vista del río, al siguiente. Y en azul está el sendero interpretativo, que permite al visitante, pues, tener un recorrido, el único que hay en Guatemala, un sitio arqueológico educativo. O sea, si ustedes van a cualquier otro sitio, digamos, del Petén, lo más que miran es que dice Estela 1, ¿no? Y de ahí, pues, quién sabe Dios por qué le pusieron el número 1, ¿no? Aquí hemos tratado de que el plan turístico se haga mientras los arqueólogos estemos ahí. Así somos nosotros quienes escribimos la información. Por lo tanto, y se hizo un sendero de madera también. No solo para las personas que le tienen miedo a las culebras y todo eso, sino también porque el sendero obliga a la persona a tener un recorrido en una sola dirección, y de acuerdo con lo que creemos nosotros es un sendero interpretativo. Entonces, el visitante en Campuén entra al palacio por la entrada original del palacio, no por donde le sale su mejor foto. Y eso no es solo, no solo tiene un objetivo educativo, sino también eso nos permite proteger el edificio, porque en el caso de Tikal, el hecho que la gente se sube por donde sea, pues es muy dañino para los edificios. Entonces aquí estamos tratando de minimizar el impacto. Entonces el sendero, pues, es elevado también porque hay áreas del sitio que se inundan. Entonces también los turistas no les gusta mojarse los pies ni les gusta ponerse botas de hule. La siguiente. Tenemos servicios sanitarios de calidad, la siguiente. Tenemos el área de camping. Aquí está el área de camping con sus servicios. Duchas, comedor con focos con energía solar, una cocina. Y lo que es muy importante, y fíjense, es que entrenamos a algunas mujeres locales para preparar alimentos. Sin embargo, eso está para el futuro. Hoy en día en Campuén se puede gustar la comida quechí de la región, pero eso ya fue una iniciativa de los propios miembros de la comunidad. Nosotros no queríamos entrarle mucho a esto, pero cuando sentimos, ellos ya estaban ofreciendo el servicio, lo que obviamente es muy positivo, porque ellos ya le están viendo futuro, ¿no? Y la verdad es que el caldo de chunto que se come en Cancún es 1000 veces mejor que el de Cobán. Se lo recomiendo mucho. Dentro de la interpretación de Cancún tenemos la réplica de la casa de un artesano de jade, que nos muestra una faceta, digamos, de la vida maya que no se mira en cualquier otro sitio. Entonces, esa es la casa de un artesano de jade, es una réplica. Y como complemento a todo esto, hay una serie de interpretación en el sitio, está tanto en español quechí como en inglés, ¿verdad? Que eso es lo que le da a los guías locales que fueron entrenados son ex trabajadores nuestros, entrenados por nosotros, pues los rótulos les da más o menos una base para que ellos puedan guiar mejor a la gente. Entonces, algún ejemplo, ahí está la explicación entonces de los tres marcadores, porque allá en Cancún se ve lo que es la restauración, pero también sin quitarle, digamos, la estética, pues el rótulo para quien quiera saber un poquito más, ahí está. Y en lo que es muy importante, la restauración de los edificios. Aquí resulta muy caro, por si no han leído la prensa, resulta muy caro restaurar un edificio adecuadamente. ¿Por qué? Porque en Tikal los edificios les cortaron todos los árboles. Eso quiere decir que poco a poco los edificios se están deshaciendo. La lluvia, el viento está deteriorando a los edificios de Tikal. ¿Por qué? Porque originalmente las pirámides estaban repelladas, algo que no se puede replicar hoy en día. Entonces, si ustedes dejan una casa a medio construir, obviamente se va a deteriorar. Eso es lo que sucede con un edificio en ruinas, como en el caso de Tikal. Por lo tanto, nosotros no queremos repetir esa misma política. Queremos, si vamos a restaurar un edificio, hacerlo bien. En el caso del Palacio de Cancún, tenemos los repellos originales y con restos incluso de pintura mural. Eso no lo podemos dejar a la intemperie, entonces tenemos que ponerle un techo que cuesta aproximadamente 350,000 quetzales. Por eso que restauramos únicamente una tercera parte de ese edificio. Imagínense si lo hubiéramos destapado todo. Lo que hacemos es que restauramos lo mínimo para que el visitante lo pueda entender, y entonces enfrente colocamos un dibujo de cómo era. O sea, no tenemos por qué destaparlo todo. Eso ya está, es cosa del pasado, y tenemos que ser un poco más conscientes en conservar el edificio, pero al mismo tiempo que el visitante pues lo pueda apreciar. Entonces tenemos que encontrar un balance en eso. Y lo más importante también ha sido el poder conservar la mayor cantidad de selva posible. En cierta manera queremos recrear el Cancún que encontró Mahler hace 100 años. O sea, la selva en este pedacito no ha cambiado. Y definitivamente el visitante le gusta mucho más encontrar un edificio rodeado de árboles que un sitio totalmente pelado como lo que es San Culeo, por ejemplo. Entonces, a veces se tiene la idea errónea que el turista que viene a Guatemala es un turista que solo viene a tomar fotos y que no quiere saber nada. El turista que viene a Guatemala es un turista bastante educado. Y según lo que nos hemos dado cuenta, un turista sí aprecia todos estos pequeños detalles. Entonces, si queremos competir con México y Costa Rica en cuestión de turismo, tenemos que tener un componente cultural en el caso de Aquilo Maya, pero también tenemos que ponerle un componente natural. Entonces, para nosotros, el restaurar un edificio completo significa botar todos los árboles que lo han protegido durante 1200 años. Entonces, para botar un árbol en Cancún tenemos que discutirlo como por 2 semanas. Por lo tanto, el hecho de restaurar los edificios solo en partes es la única manera de conservar pues, la cubierta forestal que no solo ha protegido el edificio, sino también le da pues, una vista muy estética. Entonces, el recorrido natural en Cancún es bastante importante. Y como se mencionó en el video, pues ya tenemos más de 6 hectáreas reforestadas, son como 30,000 árboles ya plantados, que esperamos que creen pues una zona de amortiguamiento para un parque que la verdad es diminuto en comparación con otros, pero es lo único que queda de selva en esta región. Finalmente, el turismo no solo da la oportunidad de tener ingresos con servicios, como lo es la lancha, el guía, la alimentación, sino también es una gran oportunidad para la venta de artesanías. En el caso de Cancún, dentro del programa de desarrollo, entrenamos a nuestros mejores trabajadores, la siguiente por favor, en lo que es la elaboración de réplicas miniatura de los monumentos de Cancún. La siguiente. Estos monumentos son tallados a mano y constituyen una artesanía única en Guatemala que esperamos se pueda desarrollar ya como una empresa comunitaria, porque la respuesta del público ha sido increíble. O sea, son unas la calidad de las piezas es casi igual a las originales. Y fue sorprendente que nuestros artesanos aprendieron esto únicamente en 7 días. O sea que parece ser que sí, los mayas de hoy todavía conservan algo en la sangre para tallar piedra. Entonces, esto fue hecho con cooperación de algunos artesanos mexicanos que vinieron de Palenque a enseñar este arte perdido. La siguiente, por favor, ¿no? Para terminar entonces, ¿cuál es entonces la arqueología del nuevo milenio? Más que todo es la arqueología que va a poder enfrentar los desafíos que nos presenta la sociedad actual. En este caso, la sociedad guatemalteca tiene ciertos desafíos y problemáticas específicos. Por lo tanto, la arqueología guatemalteca debe ir dirigida para responder a esos desafíos. En primer lugar, hay dos aspectos, ¿verdad? La protección del patrimonio, o sea, los arqueólogos debemos comprometernos para parar un poco el saqueo y la destrucción de los sitios. Y también está lo que es el desarrollo del turismo. Entonces, los arqueólogos, aparte de ser exploradores, como los de hace 100 años, o simples investigadores, tenemos que ser protectores y también debemos involucrarnos en el desarrollo y promoción de los sitios como destinos turísticos. Entonces, involucrando a las comunidades y desarrollándolos como sitios turísticos es la única forma en la cual se va a proteger los sitios. Y estoy hablando de protegerlos de aquí a largo plazo. Pues de aquí a unos 50 años, por ejemplo, ¿qué va a ser de esos sitios que pierden 2 o 3 estelas al año? Entonces, y el problema en Guatemala es que ningún aparato estatal o privado se dedica a la inversión en turismo. O sea, se gasta mucho dinero en promoción, pero ¿quién se dedica a desarrollar nuevos proyectos turísticos? Y lamentablemente esa es la carga que tenemos nosotros. Los arqueólogos somos los únicos en Guatemala que podemos desarrollar más sitios. En el caso de Cancún, diría yo que el apoyo internacional hasta este momento ha sido casi del 99%. O sea, el gobierno de Guatemala no invierte nada en sitios turísticos, en crear o mejorarlos o incluso mantenerlos. Entonces, se está promocionando algo que en cierta manera se está degradando. Entonces, ese es el peso que tenemos los arqueólogos en cuanto al patrimonio cultural prehispánico. Entonces, la arqueología de hoy en día debe ir dirigida hacia eso. Por lo tanto, tenemos que olvidarnos que simplemente nos dedicamos a escribir reportes y a ir a un sitio y dejarlo así nada más, sino que tenemos que comprometernos para que nuestra presencia en el sitio sirva para algo, que sirva para las comunidades locales y que sirva también para el país en general. Una de las herramientas más poderosas es, por ejemplo, la identificación de los sitios arqueológicos como sitios sagrados. También la participación comunitaria, o sea, que las aldeas que están cerca de los sitios se involucren en todas las actividades. Entonces, en este caso, el proyecto Cancún ha servido no solo como un modelo, sino como un plan piloto, porque después de 7 años fue muy agradable ver que el sitio ya está funcionando y está recibiendo turistas. Entonces, creo que sin ningún esfuerzo de promoción, Cancún ya ha recibido más turistas que cualquier otro sitio de la región. Entonces, Cancún hoy en día forma parte del programa Puerta al Mundo Maya, que es básicamente el proyecto que está tratando de divulgar ese tipo de trabajo. Y entonces se está tratando de crear el circuito turístico Puerta al Mundo Maya, que incluye Cancún y los sistemas de cuevas de Candelaria, de Tlaxcuas y Chisé. De esta manera se está impulsando la ruta hacia Petén vía las Verapaz, que ofrece mucho más destinos naturales y culturales. Entonces, para concluir, lo que hemos aprendido de la arqueología en sitios como Cancún, pues no solo sirve como modelo para nosotros, sino es ya pues un ejemplo de arqueología para el mundo entero. Guatemala, desde los principios de la arqueología, ha sido como un gran laboratorio. Y creemos nosotros que tenemos un gran potencial para desarrollar un nuevo modelo de investigación, protección y desarrollo que en algún caso podría ser pues ejemplo para todo el mundo. Por lo tanto, ahora que estoy asumiendo la dirección del Departamento de Arqueología, pues creo que tenemos una gran responsabilidad con esto, y pues hay un gran camino por delante que creo que la Universidad del Valle va a jugar un papel muy importante. Entonces, les agradezco mucho su atención. Yo sé que es un poquito tarde, pero si alguien tiene alguna pregunta específica o algo. Yo te sí, quería preguntar, como salió precisamente en esta semana en el periódico, ¿qué van a hacer ahora que el Ministerio de Finanzas, por no culpar a una persona específicamente, decidió quitarle todo el presupuesto de ayuda y de apoyo? Bueno, y a otros muchos sí. Bueno, quisiera aclarar que en realidad no nos quitaron nada, porque en realidad no nos estaban dando nada. Creo que el artículo fue un poco injusto, porque presentó la información de una manera tal vez demasiado negativa, y creo que el mayor peso le cayó a la USAID. Diría yo que nuestra intención de publicar el artículo era más que todo demostrar la necesidad de captar más fondos, pero no quiere decir que no teníamos nada. Entonces, teníamos ya algunos fondos que simplemente no cubrían en la totalidad. Entonces, la manera que se presentó creo que definitivamente mostró algo totalmente un lado opuesto de lo que en realidad queríamos. Sin embargo, por si no vieron la caricatura del periódico el día de ayer, pues estamos como los SPAC, ¿no? Entonces, creo que si la otra semana no tenemos algo concreto, pues tendremos que tomar medidas de hecho. Pues estamos a la espera, ¿verdad? Y diría yo que nuestro proyecto, y ahí sí culpo mucho a nuestro director, pero nuestro proyecto tal vez ha sido el más activo en clamar nuestros derechos, digamos. Se nos ha criticado mucho, pero creo que es hora que no solo el pueblo, sino más que todo el gobierno de Guatemala empiece a valorar nuestro trabajo y que empiece a darle la importancia que debería tener. Entonces, en ese sentido sí nos hemos preocupado de tratar de no depender tanto de la ayuda internacional, que lamentablemente la arqueología, si no fuera por el resto del mundo, sería totalmente, no sería lo que es, digamos, hoy en día. Lo cual a mí, como guatemalteco, pues siempre me mantiene intranquilo el tener que depender tanto del extranjero, cuando deberíamos de ser nosotros los que nos preocupamos. Entonces, vamos a seguir, no solo con lo bueno, sino vamos a seguir también con la empresa privada, porque en algún momento tenemos que despertar un poco y darnos cuenta que no podemos esperar a que la gente de afuera nos solucione los problemas, sino que tiene que ser nuestro, ¿no? Por ahí va la cosa, pero a ver cómo vamos. ¿Cómo se llega a Cancún? ¿Por Cobán se va? Por Cobán, el Chisec, en realidad son 6 horas desde Guatemala, no es tan inhóspito como hace 100 años. Entonces, normalmente son como 4 horas y media hasta Chisec, de ahí una hora más, pero la mayoría del camino está asfaltado, son 324 kilómetros. De ahí. ¿Chisec está asfaltado? Chisec hasta Rachupán, de ahí son 14 kilómetros de terracería y 20 minutos en lancha. Hay que agarrar lancha en ese lugar. Sí. Básicamente, nuestra idea es que el turista llegue por lancha, que era el acceso original del sitio. Entonces, yeah. Es parte del paquete. Así que, si no han ido, pues los esperamos. Aunque ahorita es temporada de lluvia y hay bastantes zancudos, pero es parte de la aventura, ¿no? Entonces, muchas gracias y. Feliz noche. Esta ha sido una presentación de la Asociación de Graduados de la Universidad del Valle de Guatemala. Para más información sobre esta y otras conferencias, visite nuestro sitio de internet en www.uvg.edu.gt/agvg. Gracias por su atención.